Alegrías, contagia tristezas, desgarra la vida en manos ajenas, destroza el coraje, se alquilen monedas, se vive, se llora, se vuelve y se deja. Despide violencia, explota exigencia, se arrima la muerte en cualquier vereda, se cubre de miedo, se ahoga en sus deudas, se insulta, se escupe, se afana y se trepa. Este maldito Buenos Aires se devora la conciencia, mastica a su hermano por llevarse otro pedazo de la mísera existencia que lejana nos sentencia a que la muerte con paciencia nos regale otra ilusión. Escuchamos en Fractura Expuesta a la Villuya haciendo Buenos Aires. Ya están aquí. ¿Y qué vamos a esperar? La entrevista, señor. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. La Villuya. Grupo formado en el año 1998. Inicialmente gestado como trío, pasaron a ser un cuarteto y finalmente se establecieron como quinteto. Integrado por Marina Baigorria en la voz, Pablo Marasco en la flauta traversa, Pablo Diquiera en la guitarra, Pablo Baira en bajo eléctrico y Santiago Varela en percusión, llevan editados tres discos: Tango en Bruto del año 2001, El cuento de que Dios es argentino en el año 2003 y Buenos Aires, último material del año 2006. Urbanos y suburbanos, atentos a los rasgos de identidad y sin la estética arrugada de la elegancia sport del tango, están con nosotros y los presentamos ante ustedes, La Villuya. Mientras Marina Baigorria, la cantante del grupo, se acomoda el moño, los saludamos también a Pablo Diquiera, guitarrista. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy ¿cómo bien. Estás con el CH Maximiliano y la Q? ¿En el italianismo? En el preguntémosle al señor que porta el apellido. Diquiera. Diquiera. Está bárbaro. O Diquiera. Según desde dónde. En Avellaneda no, se dice. Señor, pero... En Avellaneda me dicen Colo. Ahí tenés. Pero bueno. Bien. Es así. Bien, o sea, es buena. Yo me opongo. No, o sea, está bien. El famoso de oposición. Y sí, porque el que pronuncia el apellido italiano cuando están acá, viste, es como que no va. Por favor. Qué bien, señor. Que me sale el italiano. Bueno, mi padre te diría que no, ¿eh? Mi padre te diría, ti quiera. Mirá vos, ¿de anda a arreglarte con el padre. Anda a joder con ellos. ¿De qué parte de Italia es tu papá? No, mi papá es de entonces Wilde. Que no rompa. Pero bueno. Es de Wilde. Pero es de Wilde. Claro, de Wilde. Bueno, dije grupo formado en 1998. También hablé de que primero fueron un trío, después pasaron por cuarteto, ahí te incorporaste vos, Marina. Pero son, a esta altura, más de 10 años 11, que tiene la Villuya. Gracias por acotarme. Muy bien, Germán, Maxi. Te agradezco muchísimo, no lo sabía. El momento matemático de la noche. Sí, el momento matemático y sobre todo de las cuestiones también de los apellidos y todo eso que tanto le gusta a Germán como periodista. Sí. ¿Cómo se hace para mantener una formación durante 11 años? Teniendo en cuenta de que en el tango hay mucho cambio, mucho grupo que se forma durante un periodo y después se separa o por algo ocasional, ¿cómo se hace? Ni sabe. No sé si se hace, pero... Es una cuestión de disfrutar lo que uno está haciendo y del proyecto, de poner por encima el proyecto y que por otras cosas. O sea, me parece que lo que nos hace continuar con el proyecto es lo primero que nos conectó al proyecto, que fue encontrarnos con una música como el tango y pensar que desde ahí podíamos hacer algo nosotros. Entonces, como eso no tiene fin, o sea, empezar a encontrarse con una música como el tango, en la cual no tiene fin, empezar a hacer cosas, empezamos revisando y ahora, bueno, continuamos atreviéndonos a hacer cosas que a nosotros nos parece que hay que hacer. El trío de base sos vos, Pablo Di Chiera, Tomá, Pablo Marasco, el flautista, y vos, Marina. Claro. No, en realidad el trío... No, me refiero al que está desde hace más tiempo. Sí, o sea, la médula espinal de la Villuya son ustedes tres y ahora llegaron al quinteto con el paso del tiempo. Claro, al quinteto llegamos en estos últimos... 4 años. En realidad se terminó de consolidar la agrupación hace 4 años. Tuvimos cuarteto en el medio con un una bajista que no está más. Sí. Bueno, esa bajista fue reemplazada por otro bajista y al tiempo entró un percusionista, baterista, y eso terminó de consolidar un poco la búsqueda que sin querer estábamos haciendo, ¿no? Claro. Esta cuestión de... Ya se consolidaron, o sea, no van a seguir creciendo como grupo, en el sentido de cantidad de instrumentos y sonoridades. No, eso lo dejamos abierto. Ojalá que sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Depende de si hay gente que tiene la misma idea de lo que es hacer música que nosotros. O sea, esto pasa mucho por ese lado. O sea, nosotros nos juntamos a tocar y ensayar. Y bueno, y si sale laburo, mejor. Y si no, bueno, esto es lo que hacemos. Uh-huh. Nosotros trabajamos de hacer música. Pero bueno, el mercado no quiere que trabajemos de hacer música. ¿De qué quiere que trabaje en el mercado? Y el mercado quiere que trabajemos de replicar cosas, no de hacer música. Y nosotros queremos hacer música. ¿Y cómo se hace en el medio? Y en el medio se labura, se da clases, se estudia y eso. De esa forma uno va subsistiendo. Cada tanto aparecen contrataciones que te dicen... Mira qué bueno. Claro. También hay gente que ve esta posibilidad y ahí también se suma algo que queda para el grupo. Pues nosotros trabajamos en forma cooperativa, entonces todo el dinero que entra al grupo, todo el dinero queda en el grupo. Nosotros no nos repartimos un peso a ninguno. Ajá. Y lo que hacemos con eso es comprar cosas. Nos compramos un sonido. Tiene sonido propio. Claro. Tenemos sonido propio, que lo fuimos comprando con los años. Ajá. Bueno. El baterista tiene una camioneta, si se le jode la camioneta al loco y hay guita, se pone para claro, eso. Para es el flete no, de la, claro, la camioneta. Para poder tener un viático. Bien. ¿Qué sé yo? Y también los discos. Bueno, los discos, generalmente los discos se subvencionaron poniendo una inversión entre y que varios. Se recupera. Y que después se recupera. Lo que pasa es eso, que se recupera. Exacto. Después tenés que volver a poner otra inversión que no sabés nunca bien de dónde va a volver a salir. Claro. Es como que, bueno, sí, es como que vos ponés una plata, bien, sabés que esa plata la pusiste y la vas a recuperar. después tenés que volver a juntar esa guita de algún lado. ¿Cómo? A ver, pues ya que entramos en el tema de la gestión de los grupos. Antes de que preguntes, sí. sobre los discos, ¿hasta qué cantidad de discos hacen por tirada? Hicimos del primer disco hicimos 300. Sí. Del segundo hicimos 2000. Y tenemos como todavía 500 en casa. El segundo. Claro. Y del tercero hicimos 1000 y ya no tenemos más. Ajá. ¿Cómo planifican el tema de la distribución y la colocación de los discos? Y eso es... Teniendo en cuenta que ustedes tienen todas las cartas para decir, bueno, lo dejamos acá, allá, vendemos en los conciertos. Hubo varias... ¿Se planifica o es vamos sobre...? Se hace lo que se puede. Claro. Hubo varias formas. El primer disco lo vendíamos en los conciertos y se vendió. El segundo disco hicimos una cosa que ahora a la distancia lo veo y era un delirio total. Íbamos con 5 discos cada uno a todas las casas de música. O sea, hicimos la distribución nosotros. Las disquerías. Entonces, las disquerías. Corrientes, caminando, íbamos. Pum, consignación. Con el... La papeleta. La papeleta, bueno, te dejo 5 discos a consignación, los paso a buscar dentro de tanto. Así hicimos la distribución del segundo disco. Che, pero ¿y funcionó eso? Funcionó, menos, sí. Fue chiquito, pero... Pasa que terminamos... Es un laburo que nadie te lo pagaba. Además de músico. Era como eso, digamos. Tenías al final el trabajo triple, digamos. Era productor, músico, distribuidor... sacabas la, digamos, hacías la recaudación, digamos, era como que bueno, en un punto lo que nos pasó fue que no era tanto la recaudación o lo que sacábamos como para decir bueno, refuncionó. Y lo que pasó en el medio, que a pesar de eso fue re loco, con el segundo ya no lo pudimos hacer aunque quisiéramos, porque en un momento se empezaron como a ver esta cuestión de, vieron de las barras, el código de barra sí. en los discos, y que entonces siempre había que haber, era como una cuestión legal de las disquerías, que todas impusieron que tenía que haber una distribuidora en el medio, intermediando entre el músico. Mira qué bien. Sí, entonces, con lo cual eso no lo pudimos hacer más. Así. A los kioscos de diarios, sí, ir a vender, sí, los discos. Sí, claro. Sí, sí, así, te deja el kiosquero, ¿no? Sí, claro. Estamos conversando con Marina Baigorria, cantante de La Villuya, y Pablo Diquiera, guitarrista de este grupo que se va a presentar el próximo sábado, este sábado 13 de noviembre, junto a Saxópatas Big Band, 14. Tomás Campano, sábado 14 entonces de noviembre, decía, junto a Saxópatas Big Band, Tomás Campano, Koiki, en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, en Avellaneda, San Martín, 1710. Ahora vamos a hablar un poco sobre Crucecita Oeste. ¿Les parece? ¿Y por qué están tocando ahí? ¿Cómo no? Una vez por semana, tocan una vez por mes. Una vez por mes. Bueno, vamos a escuchar un próximo tema de La Villuya y volvemos con ellos. Milonga, estoy cansado de intentar ser alguien y que en medio del camino el horizonte que afane. Milonga, te pido cantes que me desvela la tristeza de ver platos vacíos. Milonga sobre mi mesa. Ay, milonga, si pudieras frenar los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos. Si la alegría atraviesa de tu larga melodía, abrazará un buen día la ilusión de esta canción. Si pudieras frenar los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos y la alegría traviesa de tu larga melodía, abrazar a un buen día la ilusión de esta canción. Escuchamos a La Villuya haciendo A la Milonga. Esto forma parte del cuento de que Dios es argentino, sí, de ese disco. Bueno, del año 2003. Estábamos hablando justo, probablemente hayan escuchado, si viene gente, si no viene gente. Estábamos hablando de cómo ocurre el ciclo que hacen una vez por mes en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, que para quienes no lo sepan, y probablemente sí conozcan a eso que fue la Orquesta Típica Cerda Negra, ahí fue la sorpresiva disolución de la orquesta, o sea, fue el último concierto, como el estadio River para Soda Stereo. Bueno, en ese caso fue la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste para la Orquesta Típica Cerda Negra. Exacto. En ese lugar, en Sarandí, pasando, o sea, yendo por el viaducto, doblás a la izquierda, es un... No es tan quilombo llevar, sino para que va de Lugano, porque el que es de la zona sabe claramente dónde está Crucecita Oeste, y vos preguntás a cualquier transeúnte, ¿dónde está Crucecita Oeste? Y te indican. Pero claro, el que nunca fue para ese lado se le complica un poquito. Hay muchos bondis, por ejemplo, para llegar. Germán está contando una experiencia personal, por sí, lo que se nota, ¿no? Pero nota que es un consejo al mismo tiempo. Bien. Y que sirve para que el sábado este lugar esté a pleno, sobre todo por los vecinos. Y recuerdo también a una señora que llamó la semana pasada, que era de la zona de Quilmes, que yo decía, lo escuchaste. Y dije, ¿cómo si nosotros me vienen de mi casa? ¿Dónde hay conciertos en el Gran Buenos Aires? Preguntaba. Y en la zona sur. Así que, señora, de las cuatro décadas, usted seguramente está escuchando este programa, está el sábado 14 de La Villuya tocando con una apuesta, con una big band, con tango y folclore, más folclore también, en fin, un montón de música en una sociedad de fomento. Ahora, ustedes hablaban, más allá de la cuestión autogestiva de los discos, estaban hablando de lo saludable que es tocar en la sociedad de fomento. Sí. Cuenten un poco esa experiencia. Bueno, no sé, ¿querés contar vos? Cuento yo. Mira, primero, más que nada, o sea, la sociedad de fomento en sí está cumpliendo un rol de lo que es una sociedad de fomento, cosa que fomenta cuestiones. Y cooperación vecinal. O sea, no solamente se hace una tocada, no solamente está estos eventos que estamos haciendo nosotros una vez por mes, sino que además hay talleres. Hay talleres de danza, hay talleres de taekwondo, hay talleres de teatro, todo funcionando dentro de esa misma sociedad de fomento. Y nosotros ya habíamos tocado varias veces dentro de esa sociedad de fomento, esporádicamente, una vez por año, dos veces por año. Siempre la habíamos pasado muy bien porque tenemos muy buena relación con la gente de ahí. Y veníamos tocando en X lugar, en Capital. Y la verdad veníamos bastante cansados de diferentes cuestiones, ¿no? De malos tratos, de la pretensión del bolichero, que le llenes el boliche, de que esto, que el otro. Y dijimos, che, y si en vez de estar tocando una vez por mes en un lugar donde... La pasamos mal. Claro, ya, ¿no? Vamos a tocar una vez por mes a la sociedad de fomento, que sabemos que la vamos a pasar bien. Bueno, después vemos qué pasa, si viene gente, si no viene gente, si la onda es estar haciendo música y pasarla bien. Además, ustedes son del barrio, o sea, relativamente cercanos al barrio, vecinos, sí, del barrio. Dos cuadras. Ah, directamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Somos, sí, sí, socios de la sociedad de fomento. Sí, sí, sí. De la comisión de la sociedad. Ah, ya, sí. Hay gente, no, de, no, la comisión. Exacto. Acá tenemos. Estamos hablando con puestos jerárquicos. Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Bueno, señor comisión. Señor comisión. No sé cuál es mi, claro, puesto en la comisión, pero estoy en la comisión. ¿Tesorero? No. La Villu, no, ya lo dice, es, todo, ¿no? Ese no me va a tocar. Pero bueno, empezamos a hacer la movida ahí. Y bueno, hicimos la primera y ¡pum! Vinieron como 70 personas. Dijimos, bueno, es la primera que hacemos en el barrio. Está bien. Vamos a hacer la segunda. Nos esperamos 30, 20, 100 y pico de personas. No había más sillas, mesa. Bueno, siempre sábado de la noche, ¿no? Siempre, sí, sábado de la noche. Ahora estamos por hacer la tercera. Seguimos con la misma idea. Si vienen 30, si vienen 10, si vienen 20, no importa. O sea, el hecho es que esté sucediendo algo. Que correr esta cuestión que me parece que está como tirando para atrás mucho al hecho artístico, a la música en sí, ¿no? Esta cosa de que antes que la música está el éxito de que si viene o no gente. Determina, exactamente, determina el éxito y determina la autoestima. Totalmente. y se trabaja mucho sobre la estima de los músicos, sí, que la tienen que luchar, que no tienen absolutamente ningún tipo de apoyo, uh-huh, y encima, si no tienen la convocatoria que alguien espera que tengan, te tiran para abajo. Sí. Es buena, y ustedes la están revirtiendo con esto. Y por lo... O sea, estamos... Y además están llegando gente, o sea, están llegando... Claro. Sí, sí, es muy loco, sí, o sea, sí, no sí, como, mucho de ¿cómo que decís, trata? O sea... Estamos haciendo cosas que en realidad estamos haciendo lo que ya veníamos haciendo. No es que hicimos algo raro, qué sé yo, pero lo que hicimos creo que es principal, es primero deslocalizar, digamos, y a la vez localizar el espacio que estamos haciendo, y dar esa cuestión del espacio cultural que tienen, y que además que cada lugar tiene, y que es un medio que no se le da bolilla, ¿viste? Porque bueno, no es el centro, ¿viste? Esta cosa medio así, como bueno. Y realmente es recontra importante la movida que se hace ahí, porque además también tiene que ver con esta idea de generar el espacio de que la gente lo haga. Y de hecho nosotros lo repetimos en el escenario, no es solamente que la Villuya toca, sino que hay un espacio cultural de todos. De articulación. Claro. Llegan las noticias, seguimos conversando con la Villuya. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Noticias 530. Hora 23, la temperatura 23 grados, la humedad 67%, la presión 1013 hectopascales. El oficialismo aceptaría algunas modificaciones para aprobar la reforma política con más consenso. Así lo aseguraron fuentes del bloque del Frente para la Victoria. Señalan que iniciativa contará con un apoyo de más de 140 diputados, aunque no descartaron que con las reformas ese número pueda ascender a 160. Lo que dan como seguro en el bloque kirchnerista es que no se realizarán cambios en tres temas que constituyen los pilares del proyecto: el financiamiento, la obligatoriedad de las elecciones primarias y lo referido al sistema de afiliaciones. Hugo Chávez desmiente haber llamado a la guerra contra Estados Unidos. El presidente de Venezuela denunció que los medios comerciales manipularon sus dichos. Chávez respondió con estas palabras a las publicaciones que se refirieron a sus declaraciones del domingo pasado contra la instalación de bases militares estadounidenses en suelo colombiano. A la vez, afirmó que los militares venezolanos son pacifistas y si se preparan para la guerra es para asegurar la paz. Al mismo tiempo, el mandatario bolivariano expresó que hará todo lo que está a su alcance para evitarle males al país que representa. Escuchemos ahora a Chávez en el momento de hacer estas declaraciones. En muchas ocasiones he jurado, como soldado que soy, hacer todo cuanto a nuestro alcance esté para evitarle a Venezuela males mayores a los que tuvo y ha tenido, que bastante hemos tenido. Hay que ver lo que sería una guerra. Nosotros los militares venezolanos somos pacifistas y nos preparamos para la guerra precisamente para asegurar la paz. Eso fue lo que yo dije en 2000. Bueno, el mundo todo le dio la vuelta que Chávez está llamando a la guerra. Chávez cambió el discurso. Llaman la guerra en la mañana y llama la paz en la noche. Pero bueno, allá los engañadores de todas las horas. Aquí estamos nosotros dispuestos a construir la gran potencia venezolana. Ellos se traen como es la manipulación mediática, ¿no? Yo empecé a prepararme para la guerra desde el 8 de julio de 1971. ¿Qué país no se prepara para defender su territorio? Todo. Y si no, no hubiera ejército, ni aviación, ni marina. Hora 23, 2 minutos, la temperatura 23 grados, humedad 67%, la presión 1003 hectopascales. Noticias 530. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Hasta el 21 de noviembre continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta. Que alguien la escuche, trate, la piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530, la voz de las madres. Che, Manuel, ¿vas a venir a ver a San Macuco? No, no puedo, me queda lejos. Pero mirá que es la última, ¿eh? Ah, sí, no sabía, no me digas. San Macuco, el viernes 13 de noviembre en el Buenos Aires Club. Perú 571, San Telmo. San Macuco con la orquesta popular Rascazuelo. San Macuco, el viernes 13 de noviembre a las 22 horas en el Buenos Aires Club. Perú 571 San Telmo. Invitados, Orquesta Popular Rascazuelo. No te pierdas la última del año en el Buenos Aires Club. Y ahora vas a venir, Emanuel. Ahora sí. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Eve entrevistó a Vicentico. Ahora que nos volvimos a juntar, nos dimos cuenta. ¿Quién hizo todo para que se junten? A ver, ¿quién es eso? Y entre todos, básicamente, pero. ¿Pero todos juntos? No, bueno, entre Flaco y yo hicimos mucho. Si ella y alguien que empuja para. Hicimos para mucho, pero porque sabíamos que los demás también querían y nos iban a animar. Eso y más en el número 4 de la revista Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Revolution Rock, Vicentico por Eve. Historia del teatro. Un recorrido a pura celebración. Género. Loana Berkins y las otras construcciones posibles. Perdedores. Por Red, la orquesta del Elefante Blanco. Mex y la Ley de Mel. El regreso de Viejas Locas. Aborto. El debate que hace falta. El blog del pañuelo. Y además, el cuarto suplemento coleccionable, Una Historia de las Madres. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en los kioscos a 3 pesos. Sueños Compartidos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Marina Baigorria, cantante de La Villuya, Pablo Diquiera, guitarrista de la agrupación, se van a someter al cuestionario Fractura Expuesta. La pregunta número 0, la hacía el locutor. ¿Conocen Puente La Noria? No. Bien. Creo que pasé alguna vez con el colectivo. Creo que sí. Sí. Pero me confundo los nombres de los puentes. Puente Alsina y La Noria son casi los que están cercanos. Seguramente pueden pasar más por Alsina. Claro. Van para Avellaneda. Claro. Igual el puente Porredón sí lo deben conocer, sí, un poquitito. Sí. Lo han construido. Sí, casi. Líneas de oyentes. Línea, en realidad es una. 4382-9327. Pero también tenemos correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Y el messenger que es fracturaalaire@hotmail.com, donde nos pueden dejar preguntas en vivo para hacerle a los chicos o enviarnos mail, como nos enviaron los muchachos de Bettinotti Fernández, que este domingo 15 de noviembre, y hace ruido que entra gente. El domingo 15 de noviembre a las 18 horas se estrena el documental Extrañas del Asfalto, basado en la obra de Bettinotti Fernández. Esto va a ser en el Cine Gaumont, en Avenida Rivadavia 1635, frente a la Universidad de las Madres y la Casa de las Madres. La entrada en el Gaumont siempre sale 4 pesos y pueden ver el tráiler que está, a quienes tengan computadora, en el YouTube. Deben poner Entrañas del Asfalto y pueden ver el adelanto de este documental, que está, reitero, basado en la historia de Bettinotti Fernández. Pregunta número 1 del cuestionario Fractura Expuesta. Lito Nevia dice que la menor tiene un aire negro y señorial. ¿Cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Pablo, ya lo vi, lo veo que se está riendo. ¿Hay un acorde favorito? Claro, porque, a ver, es muy difícil lo del acorde favorito, porque es como que cada acorde tiene también su onda, ¿no? O sea, a mí el acorde que más me gusta a mí es el si séptima bemol 9. Pero bueno, pero... ¿En cualquier ocasión? Sí, ¿o a la mañana? O sea, ¿7 de la mañana? Claro. No, 7 de la mañana no. 7 de la mañana prefiero más un mi mayor. Bien. Como para levantar. Como para levantar. Lo que pasa es que pensar en un acorde es complicado, porque un acorde solo... No tiene... Claro. No tiene. Es como que si juntás dos o tres acordes, capaz podés hacer algo. Pero no es como en los planos de la película. Esta es una discusión grande también sobre si un plano tiene significado por sí mismo o si lo tiene en el conjunto. Hay quienes dicen que es el conjunto el que lo tiene, y hay otros que dicen que un plano, depende del ángulo, la toma, genera un significado por sí solo. Depende qué tiempo dure el plano, seguramente. Y lo mismo pasa con la música. Si vos tenés un acorde que te dura 30 segundos de un acorde X re menor, ese acorde te va a tirar hacia una idea dórica, por así decirlo. Dórica, ¿no? De Jorge Dorio. De Jorge Dorio. Tocas 30 segundos de re menor y te va a tirar a Jorge Dorio. Muy bien. Bien. Segunda pregunta. Cabe aclarar que Negro y Señorial y Pablo Dichera es Colorado. Es bueno también el dato suma para quien está viendo, porque el espectador también, que no tiene acordes favoritos, capaz que no sabe qué es, ni, o sea, ni está discutiendo sobre el tema de los planos y la duración de los acordes, pero ve a un guitarrista colorado y le llama la atención también. Ojo con eso, porque bueno, porque puede interferir, ¿no? ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Marina, acá podemos. Yo, por ejemplo, llueve sin parar sobre la ciudad, lluvia, yo, sol, lluvia y nada más. Esa, bien. A los y dos años. Y en esa misma en ese mismo target, exactamente. ¿A los dos años? Sí. ¿En qué circunstancia? Mi padre grabándome en un cassette. Ah, o sea, hay registro. Viejo. Sí, hay registro. Muy bien. Sí, sí. Valdrá mucho dinero. ¿Y ese tema que cuál es? Ese tema es de Gabriela, interpretado por Gabriela, es la lluvia y el sol, la lluvia y Gabriela, que era una cantante para chicos. Era una cantante que de, no sé cómo sería, de folk de los 70, sería folk, no sé qué es, porque en realidad Gabriela, porque es como ¿qué? Si fuera muy hippie, tipo ponerle del aparece ese... en el documental, en el Hasta que se ponga el claro, sol, ahí donde claro, aparecen Sui Generis, claro, con sombreros así, ¿no? Con alas grandes, en esas épocas. Ah, Traidores del Rock. No, en absoluto. No, claro. No sé, ¿por qué siembra la discordia, Marcos? Bueno, porque de eso vive el periodismo, ¿no? Muy bien, Pablo, la canción. Mi primer canción. Sí, o una aproximativa, sí, podemos. O ejecutado con la guitarra, quizás eran. No, la primera canción que canté fue una de Mariana Walsh que se llamaba El Reino del Revés. Bien. Esa fue mi primera canción. ¿Juego favorito de niño en la plaza? La maca, el tobogán, el sub y baja, el tambor, el pasamanos. Qué difícil. Fuera. Eso es difícil. ¿Hay que elegir uno solo? En la sociedad de fomento no hay juegos, ¿no es cierto? ¿Hay jugoteca para los niños, por ejemplo? Hay una biblioteca. Todavía no se ha armado. Se está armando la biblioteca, pero todavía libremente, no está la jugoteca. Y estaría bueno. El primer juego más divertido de la plaza. Y a mí me gustaba mucho andar en la calecita de la plaza. Si entra eso. O sea, era plaza con calecita. Plaza con calecita. Yo tenía. Bien. Iba a una plaza en Avellaneda donde la calecita estaba abandonada. Entonces, con todos los chicos, esto es una anécdota que es muy buena. Nos subíamos a la calecita y entre las madres y las abuelas que llevaban a los chicos, empujaban la calecita y la hacían girar. Entonces la calecita giraba y nosotros nos divertíamos arriba de la calecita. Si se quedaba un taunus, iban y empujaban al taunus. Claro. Los chicos se subían también y arrancaban, también era, jugaban al taunus. Pero era buena, esa era buena. Yo creo que o el tambor o el sub y baja. Alguno de los dos. Por ahí anda. Sí, sí. Acá, perdón, Walter dice al Messenger de Fractura al Aire, dice, el puente de la Noria es como el puente Alsina, pero sin glamour. Ah, con razón no lo conocemos. El glamour que tiene el puente Alsina sí, es... Última pregunta del cuestionario Fractura Expuesta, responden Marina y Pablo de la Villuya. ¿Qué es el tango? No sé. No. Te tendenció la respuesta, perdón. Ella dijo, cállate la boca. Repetí la pregunta. ¿Qué es el tango? Y yo creo que el tango es algo que está internamente en cada uno. Y bueno, eso... esa es mi respuesta. Yo tenía... A ver, la Villuya en parte de su material... dice, la Villuya es una búsqueda, permitime. Sí. Un camino que continúa la esencia de lo que el tango cuenta y que descubre lo que nos puede contar. ¿Cuál es la esencia del tango? Y por eso digo, eso cada uno lo tiene que saber. Es muy interno, es muy personal. Porque cada uno te puede llegar a plantear una cuestión diferente y es cierta además esa cuestión. Porque a cada uno le vibra de forma diferente. Desde el tipo que te dice que Piazzolla no es tango, o del tipo que te dice que Bajo Fondo no es tango, o del tipo que te dice que no sé, un montón de cosas. Y más hoy en día. Para mí es muy es una pregunta que se la tiene que responder cada uno y queda en cada uno esa respuesta, porque si no es como generar ideas sobre los demás y sobre los demás. Me parece que no hay una respuesta. No te puedo decir el tango es el farolito de la calle, no sé, qué sé yo. Ahora, cuando van caminando por Avellaneda, ¿qué respiran ustedes que les da la sensación de que por acá atrás, y no estoy hablando de Riachuelo, ¿qué es lo que respiran ustedes que pueden decir acá hay tango? Y o no capaz, sé. Guarda, o capaz respiran y dicen acá no hay tango. Y a mí me parece que lo mismo que respiro, no sé, si estoy en Córdoba. No es una cuestión de un espacio de territorio. Yo voy a Córdoba y respiro tango y o sea, eso que yo considero que es el tango. Uh-huh. Y me cruzo a hablar con gente y me dice, sí, porque acá estuvo la orquesta de Troilo tocando en tal lado. Y no sé, te vas a Jujuy y también ahí está. Y eso está con uno. Es como cuando vos te conectaste con algo en lo cual le pusiste ese nombre tango y está con vos dando vuelta en donde estés, no importa. Me parece a mí que es medio así. ¿Y afuera del país han estado? No, salvo Uruguay, Brasil. Pero por eso te digo, me parece que eso lo lleva a cada uno. No es algo que esté en algún lugar. El sábado 14 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, la Villuya se presenta en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, queda en Avellaneda, la dirección es San Martín 1710. Ahí pueden escuchar a este grupo, que también, y también el miércoles, se presentan el próximo miércoles en el ciclo tango de miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, ¿verdad? Y ahí vamos a ver si todo sale bien, vamos a estrenar todo lo que va a salir en el disco nuevo. ¿Y el disco tienen estipulado alguna fecha de salida? Pensamos 2010, esperemos que salga. Para el bicentenario. Para el bicentenario, claro. Pero los temas están. Los temas están, ya están arreglados, todo. Falta terminar la cuestión de la producción de la grabación. Pero los temas ya están listos, ya bien. Está cerrado los temas. Y puede haber un adelanto el próximo miércoles en la Cooperación. Y la idea es que el próximo miércoles en la Cooperación toquemos todo el repertorio de ese disco y nada más que eso. www.myspace.com/lavillulla, repito, www.myspace.com/lavillulla, ahí pueden ampliar más información sobre este grupo. Marina, Pablo, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta. No, gracias a ustedes y gracias en general a Fractura por estar ahí, que viene bien tener como una cara distinta del tango, digamos, o de lo que, bueno, se dice que es tango, digamos. Y así que, bueno, gracias por eso, digamos, por estar ahí, digamos. Sí, además, yo quería agregar, o sea, nos conocemos hace varios años y bueno, me parece que vienen manteniendo una línea similar a la que intentamos mantener nosotros, ¿no? De seguir adelante con esta cuestión de qué es el tango, de preguntarse esto, qué es el tango, más en esta última época donde surgieron tantas variables del tango. Cuando nosotros empezamos a hacer tango, nos miraban como bichos raros, ustedes hacen tango. Y ahora es como que, bueno, lo cual me parece fantástico que suceda. Pero, o sea, les quiero valorar mucho eso, el hecho del espacio, de haber sostenido el espacio que ustedes están sosteniendo en diferentes radios. Nos venimos viendo desde La Tribu, desde El Faro, desde todos lados. Y la verdad que eso, que les quería valorarles eso, me parece que está buenísimo. Marina, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Despedimos a La Villuya escuchando El Tiempo No Para. En rigor de la gente de la lectora de vinilo. Gabriela, perdón, justo me confundo el nombre. Era la única mujer del rock. Futuro repetir el pasado de un museo de grandes novedades que el tiempo no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. La noche es de frío, mejor no nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, faloperos, y ellos sumergieron un país entero para afanarse más dinero. Te compraste las acciones de esta farsa, que el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado de un museo de grandes novedades, que el tiempo no para. Escuchamos a La Villuya interpretando El Tiempo No Para. Llegaron algunos mensajes al 4382-9327. Juan de Isidro Casanova dice que le gustó a Lorza. Nos comenta que dice: traemos buena mercadería, comenta él. Después agradecemos a Fojo. Y bravo José Alberto nos contesta, sí, así dice, nos contestas con una poesía la pregunta de qué es el tango. Agradecemos los mensajes. Llega Carlos Vilacqua. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Visitó la provincia de Mendoza y nos va a ofrecer un panorama del tango danza en esa provincia. No trajo nada, absolutamente nada, de manera que... Me van a boicotear la sección, ya sé cómo. No, está Carlos Bevilacqua, ¿cómo va? Bien, por suerte, con las manos vacías, pero con muchas cosas para contarles. Más tranquilo ahora que la tierra no se mueve, porque allá viví unos pequeños movimientos sísmicos. Sí, después me enteré que hubo en varias provincias un fenómeno un poco raro, muy sutil, la verdad, pero... Lo sentiste. No deja de ser curioso, lo sí. Lo generó sí. El gobierno. Sí, ah, sí, no sabía. Sí. Hay muchas pero, quejas. ¿De la provincia o el nacional? No, el nacional. Ah, bien. Carlos, sí. ¿Te puede decir que sos el periodista de Página 12? ¿Podemos decir? No, el periodista uno de Página 12 de Fractura Expuesta. Ah, sí, bueno, sí. Claro. Pero... Dentro de Fractura Expuesta, sí, se me podría identificar así y de otras maneras mucho peores, sí. Pero... Bueno, está bien. Igual invitamos al público oyente a que busque cuando abre el Página 12 las crónicas de Carlos Bevilacqua. Bueno, muchas gracias por la publicidad. Lo que me trae hoy, como decía Maxi, es darles un panorama de lo que yo pude recoger que está pasando con el tango bailado en Mendoza. La sensación que me traje es que reproduce en escala la realidad del tango bailado allá, un poco lo que pasa también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Hay por un lado un circuito de milongas más o menos fuerte y dinámico, que milongas que son también los principales lugares de enseñanza, esto es con las típicas clases previas. Hay algún que otro restaurante con cena show apuntado básicamente a los turistas extranjeros. Existe también una serie de compañías de bailarines profesionales que van presentando sus creaciones en espectáculos u obras de carácter menos comercial. Y hay también alrededor de 3 eventos anuales importantes organizados ya sea por entidades públicas o por privados de tipo festival, ¿no? Esto es con música en vivo, también clases de baile, conferencias, actividades así relativamente académicas, digamos. Ahora bien, de estas milongas, ¿qué podemos decir? ¿Y por qué digo que se parecen bastante a las de Buenos Aires, si bien son muchas menos? Porque también la población de Mendoza, obviamente, es menos que la de la ciudad de Buenos Aires. Se pueden ver diferentes edades en las pistas, hay bastante variedad de edades. Hay también bastantes extranjeros. Esto un poco porque Mendoza es un polo de atracción para los turistas extranjeros. Y además hay muchos chilenos, ya sea de paso o radicados en la provincia. A diferencia de lo que pasa acá, hay menos números artísticos en las milongas. Claro, eso te iba a preguntar, si sí. Hay conciertos en vivo o es más grabado todo. Aparentemente es muy inusual, o sea, muy de vez en cuando, por ahí en cada milonga ocurre nada más que 4 veces al año, que por alguna ocasión especial hay o una pareja de baile o música en vivo. Las entradas salen alrededor de 10 pesos, que es un poco menos de lo que se cobra acá, pero digamos, también a tono con otros precios que son un poco menores que en Buenos Aires. Y se reproduce entre los bailarines también este problema de los kiosquitos, los celos entre ellos y la maledicencia. Que me parece que no tiene que ver ni con Mendoza ni con Buenos Aires, sino un poco con el gremio de los bailarines, que es un poco difícil, ¿no? Así como es de maravilloso, nos hace sentir muy bien y nos eleva un poco cuando los vemos. ¿Pero viste trompadas, por ejemplo? No, pero me enteré de cosas que implican conflictos que también se dan acá. Yo pude ir solo a una milonga porque estuve ocupado con otros menesteres laborales, pero igual estuve averiguando sobre las demás. En este momento hay 3 milongas importantes. Una es la Milonga del Soul, que está organizada en el Soul Café por 2 chilenos radicados en Mendoza, que son Ana Gatitúa y Luis Núñez. Esta milonga se hace 2 días a la semana, por eso también es muy particular, los domingos y los miércoles, en un local muy lindo que tiene piso de mosaico, pero está muy bien ambientado, con una iluminación tenue. Tiene música bastante tradicional, más allá de una tanda de folclore que se escucha, es la música tradicional que conocemos acá en las milongas. Por otro lado está La Pipistrela, que es una milonga organizada por 2 bailarinas jóvenes, los jueves en el primer piso de un bar que se llama García y García, no lejos de la Milonga del Soul, en una zona muy cerca del centro, cerca del barrio cívico, para aquellos que conocen Mendoza. Y después hay una tradición muy fuerte que se mantiene de bailes al aire libre, aprovechando un clima que, por lo menos en la parte de verano, es muy benévolo, salvo cuando llega el viento sonda, que es un viento muy particular y muy insalubre. Después es muy tranquilo el clima, incluso hay poco viento. ¿Y en plaza se da? Claro, en plaza, por ejemplo, bueno, en una plaza céntrica de Alem y San Juan se hizo durante mucho tiempo bailes. Ahora se están haciendo los viernes en otro lugar que es del ferrocarril, que ya no pasa más. Y en el Paseo de la Alameda, que es una explanada paralela a una avenida que se llama San Martín, un lugar muy lindo que está lleno de barcitos. Ahí también hay bailes 2 veces por semana. Algunos de los docentes más reconocidos de Mendoza, Lucas Galera y Malena Taber, que tienen una compañía que se llama Tango Inc., Héctor Moreno y Claudia Guzmán, que organizan un festival muy for export, pero también interesante. Ellos vienen dando clases hace mucho en el Club Regatas. Se llama Misión Tango, este festival se hace en septiembre. Susana Andrada, Verónica Gay, una porteña radicada en Mendoza. Y los eventos que les comenté antes son sobre todo tres. Tango en Vendimia, que está organizado por el gobierno de la provincia de Mendoza. Se hace en enero y febrero en el Parque San Martín, un parque hermoso que está ya yendo como para el lado de la cordillera. Cuyo Tango es un festival que se hace en abril con certamen de tango organizado por Alicia Contursi, otra inmigrante en Mendoza. Ella es nieta de Pascual Contursi. Ajá. Y Misión Tango, el que les comentaba. Para despedirme solo quería comentarles que si quieren ver algo de lo que se hace con el tango en Mendoza, pueden hacerlo en Buenos Aires yendo al Teatro Margarita Xirgu los jueves a las 9:30 de la noche. Está la obra Enfermos de Tango, dirigida por Pinti Saba, que es una coreógrafa mendocina, que está haciendo algo muy lindo, ahora ya con parte del elenco de acá de Buenos Aires, que tiene la particularidad de usar muchos lenguajes diferentes, ¿sí? Como bien, las proyecciones de video. Bueno, es como para tener en cuenta. Gracias, Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves a partir de las 10:30 de la noche aquí en AM530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación. Chau. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.